plan que venían de la guerra. El más chiquitito traía un ramo de flores, el más chiquitito traía un ramo de flores, tía y ta y rataplan traía un ramo de flores. La hija del rey estaba en la ventana, la hija del rey estaba en la ventana, y tía y ta y rataplan estaba en la ventana. Oh, bello alpino, dame esas lindas flores. Oh, bello alpino, dame esas lindas flores, tía y ta y rataplan, dame esas lindas flores. Las flores te daré si tú quieres ser mi esposa. Las flores te daré si tú quieres ser mi esposa, y tía y ta y rataplan, si tú quieres ser mi esposa. Pregúntale a papá, él te contestará. Pregúntale a papá, él te contestará, y tía y ta y rataplan, él te contestará. Buenos días, señor rey, yo me caso con su hija. Buenos días, señor rey, yo me caso con su hija, y tía y ta y rataplan, yo me caso con su hija. Retírese de acá o lo mando a fusilar. Retírese de acá o lo mando a fusilar, y tía y ta y rataplan, lo mando a fusilar. Al día siguiente moría fusilado. Al día siguiente moría fusilado, y tía y ta y rataplan, moría fusilado. La hija del rey se murió de tristeza. Y tía y ta y rataplan se murió de tristeza. Y el rey también fue a morir a la China. Y el rey también fue a morir a la China. Y tía y ta y rataplan fue a morir a la China. Después de algún tiempo resucitaron todos. Después de algún tiempo resucitaron. Tía y ta y rataplan resucitaron todos. La hija del rey se casó con el alpino. La hija del rey se casó con el alpino, y tía y ta y rataplan se casó con el alpino.